señorita González. Sí, en este mismo bar donde la conocí, y yo quiero recordar las horas que viví. En este mismo bar un beso le robé, señorita González. Mi saludo es para usted, no, no quise asegurar que esto iba a progresar, pero salió muy mal, usted me rechazó, no quiso comprender, mi beso fue formal, señorita González, usted jugó con mi moral, ha jugado como un gato, con un mísero ratón, lo que nunca a mí me ha dado, una sensata explicación. González, su apellido, escúcheme con atención. Ya, ya desilusionado, usted no tiene perdón de Dios. Bueno, que baile el bichito, que baile el bichito con la señorita González. ¡Hey! En este mismo bar donde la conocí, y yo quiero recordar las horas que viví. En este mismo bar un beso le robé, señorita González. Mi saludo es para usted, no, no quise asegurar que esto iba a progresar, pero salió muy mal, usted me rechazó, no quiso comprender, mi beso fue formal, señorita González, usted jugó con mi moral, ha jugado como un gato, con un mísero ratón, lo que nunca a mí me ha dado, una sensata explicación. Si González tu apellido, escúcheme con atención. Ya me ha desilusionado, usted no tiene perdón de Dios. No, no tiene perdón de Dios, señorita González. ¡Báilalo! ¡Venga más!